El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en De la Boca para Afuera. ¿Qué tal, Valeria de Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, y por el otro lado está Analía Real. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, buenas tardes. Bueno, me alegro. Acá les habla Mariana Morix y allá en la operación técnica Marta Rivadaneira, la compañera de la radio FM Riachuelo. Bueno, acá estamos para arrancar este programa que nos viene con... está bastante cargadito, así que vamos a tratar de ir así rapidito, a los trotes. Así, rapidito. Hoy vamos a practicar lo que es hacer entrevistas telefónicas y poder manejar los tiempos. Vamos a ver si nos sale. Bueno, les cuento las vías de comunicación. Podés mandarnos un mensaje a nuestro Facebook, que es De la Boca para Afuera. Ahí te vamos a leer y lo vamos a pasar por la radio si es que nos escribís. O nos podés llamar al 4301-6451. Llamen. Y también tenemos un Twitter, que vamos a anunciarlo también como es, ¿vale? Sí, que no le estamos dando tanta bola, pero es @laBocaPaFuera. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema musical que es de Sofía Viola, que nos interesaba poder compartir con ustedes la música de Sofía, que es una chica de 24 años, que es de nació en Remedios de Escalada, es cantautora, y ya a los 24 años ya tiene editado su tercer disco, y la verdad que es muy impresionante. Qué genia, ¿no? Sí, es una genia la piba. Yo la fui a ver, iba sin mucha expectativa, y me encantó el show, tiene como un carisma muy especial. Así que vamos con el primer tema, que se llama Me han robado el mar, Sofía Viola. Contemplar que Huiracocha te regaló un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regaló un lago como espejo de la mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, arrancamos nuestro bloque de voces organizadas acá en De la Boca para Afuera. Y hoy Vale tiene preparado un material, así que Vale, te doy la palabra para que nos cuentes sí. De qué vamos a hablar en este bloque. Bueno, vamos a hablar ahora con Elías Robledo, que es el presidente, una empresa recuperada, una cooperativa. Él es el presidente de la cooperativa. Pensé que Elías Robledo era la fábrica recuperada. No, la empresa recuperada se llama Cooperativa de la Esperanza. Es una empresa donde fabrican elementos motores para diferentes productos de extracción y ventilación de aire. Extractores de cocina, extractores de aire, para baño, ventiladores de techo y turbos. Ajá. Qué bueno, ¿y dónde queda, Vale? Es muy bueno, es en Monte Grande, tenemos la dirección, ya la vamos a pasar en la agenda. Y bueno, que vamos a comunicarnos con Elías, que nos va a contar un poco la historia de la cooperativa. Bueno, pero yo quería dar un aviso antes de comunicarnos con Elías. Elías se comunicó con nosotros por Facebook, porque nosotros buscamos experiencias sí. Todos los días, todos los miércoles pasamos una experiencia y después vamos a algún informe. Así que si alguien nos está escuchando, alguna cooperativa, alguna experiencia de economía popular y quiere mandarnos un mail, nos escribe ahí por el Facebook y nosotros después lo entrevistamos. Muy bien. Bueno, acá nos dice Marta que estamos comunicados con Elías. ¿Estás por ahí, Elías? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, sí, todo bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, Elías, te presento a Mariana Moris, que es mis compañeras, Analía Real, que estamos acá en el programa De la Boca para Afuera. Vos nos escuchaste alguna vez, ¿no? Sí, incluyendo, más lo tengo como amigo en el Facebook y también es que... No, es importante, veo siempre que están invitados, están en la charla. Bueno, para mí sería... buenísimo contarle a la gente que, como siempre digo, hay mucha gente que no sabe lo que recuperó una fábrica, lo mucho que se sufre, la familia que está detrás. Entonces, contanos, cooperativa, pero es muy importante esto. Claro. Está buenísimo. Elías, contanos un poco cómo es la historia de esta empresa recuperada, en qué año se conformaron, cómo empezó todo, en qué época empezó todo esto. Bueno, la fábrica que recuperamos tiene más de 30 años, entró en convocatoria en el 2001 y así con todas las problemáticas de la empresa, uno fue sufriendo 9 años hasta que quebró el 2009, que eran se entregaba, ya no se pagaban más los sueldos, se pagaba 100, 200 pesos por semana, entonces cada vez iban vendiendo máquinas, iban haciendo vaciamiento de la empresa. Uh-huh. Y el 2009 llega al final, que yo me entero el 2008, que yo veía que esto iba todo mal, que se vendían las máquinas, voy al sindicato de la UOM metalúrgico y quiero ser delegado, porque ya veía que esto iba para mal. Entonces voy como delegado de la empresa y ahí yo tuve un contacto más directo con el patrón y preguntarle claro. Por qué pasaba eso. Y bueno, hasta que llegó el 2009 y bueno, cuando me entero que tenía el pedido de quiebra el 16 de junio del 2009, 33 días antes empecé a caminar por los caminos de la cooperativa. Uh-huh. Y que yo no tenía nada, nosotros salimos atrás de una máquina y tuve que aprender muchísimas cosas. Claro. Y bueno, por suerte la síndico nos dio 30 días para que saquemos la matrícula y bueno, el INAE estuvo muy presente y en 30 días conseguimos la matrícula, que ahí la síndico nos dejó de trabajar. Buenísimo. ¿Y cuántos compañeros son la cooperativa? Nosotros quedamos 8 socios en el arranque, a pesar de que la fábrica tenía unos 60, 70 compañeros. Uh-huh. Cada año iban yendo. Primero, cuando la síndico entra, la otra síndico anterior dijo que había que bajar los sueldos, que había que echar personal, y bueno, ahí donde se fueron muchos compañeros, y después, a medida del tiempo que iba sufriendo, no daba para seguir cobrando miseria, y uh-huh. se fueron yendo. Quedamos 14, pero 14. De los 14 quedamos 8 solos. Uh-huh. Al mes se fue un compañero, quedamos 7. Y hoy tenemos la posibilidad, ya del 24 de agosto cumplimos 4 años, tenemos de 7 pasamos a 10. Uh-huh. Y posiblemente puede ser uno más, que está en venta hoy, es muy importante para nosotros. Claro. ¿Y qué están produciendo ahora? Nosotros fabricamos, la empresa se fabricaban de lavarropas cuadrado, de plástico losado, estufa querosene, estufas cuarzo, y le llegaba la línea más importante, era el purificador de cocina, los extractores, el extractor de baño, ventilador de techo, turbos, y nosotros hacemos la continuación, seguimos con la línea de la línea blanca, digamos, lo que es todo para la, la cocina, digamos. Claro. Y eso estamos, con nuevos proyectos, por supuesto, el Estado acompañó muchísimo este proyecto en 4 años, y tengo la alegría de estar por tercera vez, Alicia el viernes nos va a entregar el cheque de donde se entrega el subsidio para las 4 maquinarias que hemos recibido, y tengo la posibilidad de tener 3 compañeros más, eso, y proyecto nuevo, como hacer campanas nuevas, que estamos con proyecto de hacer cosas nuevas, no nos quedamos con el tiempo, sino que queremos algo nuevo. Mariana, te quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, bueno, Elías? Cuando decís Alicia, decís Alicia Kirchner, ¿no? La ministra de Desarrollo Social. Sí. Ah, bien, para aclarar a los oyentes. Contanos un poco, Elías, cómo, cómo es que vienen organizándose en lo que es el trabajo dentro de la fábrica con los otros trabajadores, si cambió algo la forma en que gestionan, digamos, el trabajo, en que organizan el trabajo, y cómo se fue dando esa forma nueva, digamos, esto de conformar de pronto una cooperativa. Sí, te digo... La empresa recuperada es un, algo muy difícil de cambiar, te digo, es todo muy lindo armarse la cooperativa, y hay que decirlo para que la gente que si tiene la posibilidad de recuperar una empresa, que lo vaya sabiendo. Yo he ido a cooperativas que recién comenzaba y tenían problemas, y me acerqué a contarle la experiencia y a decirle las cosas que uno va viviendo en el tiempo que empieza la cooperativa, porque es muy difícil... la gente que está acostumbrada bajo patrón estar 20, 30 años en un sistema, es muy difícil cambiarlo. Entonces empieza la cooperativa, nosotros se organiza, digamos, una sociedad anónima tiene un patrón capitalista que, digamos, vos trabajás para ese patrón y cumplís las órdenes, y el dinero se le lleva, la mayoría se le lleva al patrón. Acá es distinto. Acá se forma una comisión directiva, que se forma un presidente, secretario, tesorero, un síndico, un vocal. Entonces, cada uno tiene su rol, cumpliendo. Y después las tareas que organizamos nosotros, seguimos siendo, por más que yo sea el presidente de la cooperativa, sea el tesorero, seguimos con nuestras funciones. Yo puedo estar trabajando en los balancines, como puedo estar en la oficina haciendo un trámite, puedo siendo, estar ir a pintura, y los otros compañeros, el tesorero, lo mismo. Seguimos con la misma función que teníamos siempre, pero con un rol. Hoy cada uno, yo tengo, el tesorero tiene esa responsabilidad de cuidar la caja diaria de la cooperativa, de pagar sus de pagar todos los impuestos que tenemos que pagar. Claro. El presidente tiene que llevarla adelante, ir a buscar crédito, ir a dictar subsidio, ir a buscar a ayudar a los compañeros. Y el secretario tiene la responsabilidad de, bueno, que el presidente no está, él queda a cargo de esa responsabilidad. Entonces, pero seguimos, la organización siempre sigue, digamos, cumpliendo sus tareas, como se, veníamos haciéndolo siempre en la fábrica. Pero hoy se venden productos, en la semana se cuenta, se separa para pagar los impuestos, se saca para pagar, digamos, todas las cosas que hay que pagar, se guarda una caja y el restante se divide todo igual a los compañeros. Acá no hay un patrón que se diga, yo me llevo porque soy presidente, secretario, no, nosotros... Tuvimos un pacto de principio de trabajar todo en conjunto y el viernes llegar y repartir todo lo que... Siempre y cuando vos tenés que cuidar el capital de trabajo, nunca tenés que pasar sobre eso. Y ahí, pero compartimos la misma ganancia de todos los compañeros. Entonces, Elías, discúlpame que te interrumpa. Te hago una consulta. ¿Dónde comercializan los productos? Nosotros tenemos en Buenos Aires Capital, tenemos en Entre Ríos, Córdoba, Rosario, digamos que Bahía Blanca, ahí en Chubut, también hay negocios que tienen acá y también tienen sucursales allá. ¿Y cómo hacen? ¿Llevan ustedes? Córdoba. ¿Cómo hacen el traslado? ¿Cómo es el sistema? Para nosotros tenemos, bueno, como trabajo siempre, mayormente se trabaja todas las cooperativas o las empresas, laburan por transporte. Entonces, cada negocio, digamos, nosotros trabajamos, yo he ido a Entre Ríos, recuperación, yo remito de la empresa anterior y busco los nombres y la dirección y busco en internet. Entonces me salen en contacto y se les mando contacto. Luego he visitado a gente de Entre Ríos, como le habíamos visitado a gente en Córdoba. Claro. Y nos da la posibilidad de que sigamos siendo los proveedores de ellos, que tienen nuestros productos. Entonces ellos tienen... Elías, perdóname, los productos se llaman Cooperativa La Esperanza... si yo quiero comprar algo de esto que vos dijiste, ¿cómo identifico ese producto? ¿Cómo se llama? No, vos querés comprar algo, si es algo acá, si vos, digamos, si es particular, no hay negocio, que le entregamos, digamos, la cooperativa entrega a los negocios de Capital y Buenos Aires, va con su vehículo y entrega su producto. Claro. Si un particular quiere comprar un producto, está alrededor de algún negocio, la cooperativa va con su camioneta y entrega particularmente, como ya decimos en La Plata, como decimos en Villa Devoto, después que salimos del programa en TV Pública, nosotros hace un año y medio, tuvimos mucho llamado y nosotros cumplíamos con la gente que nos llamaba porque querían tener nuestro purificador. O sea, la gente puede llamar por teléfono, ir a la empresa, que es en Fernando de Toro 955 Montegrande, ¿no? Sí, llamar por teléfono el 4296-9725 y hacer pedidos y hablar con ustedes. Bien. Sí, pero, digamos, va a tener la ventaja de que vos vas a un, capaz que un vecino de Avellaneda tiene un cliente que está en un negocio, que está un purificador de la cooperativa La Esperanza, seguramente que yendo a la fábrica, en una escapada, pues va a conseguir el precio más barato. Claro. Porque nosotros tenemos esa posibilidad, que le damos la posibilidad a la gente, que, porque nosotros también vendemos al público. Uh-huh. Pero yo al negocio, vos tenés un precio al negocio, tenés un precio al público, tenés un precio al revendedor. Está bien, hablando de precios, te hago una pregunta. Para los oyentes de La Boca para Afuera, ¿hay un descuento? ¿Puede haber un descuento? Sí, un 5 o 10%. ¡Qué gramos! Así que los oyentes ya saben, tienen que mandarnos un mensaje a nuestro Facebook de La Boca para Afuera y va a poder tener un descuento del 5% en los purificadores de la cooperativa. O buscarlos a ellos también en Facebook, que tienen su Facebook, Cooperativa La Esperanza. ¿No? Sí, bueno, Elías, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente te vamos a llamar de nuevo y quedamos a disposición por cualquier cosa que ustedes necesiten o quieran comunicar. No, ¿eh? El agradecido soy yo porque me hayan llamado para contarle a la gente. Siempre digo, estoy agradecido. Yo, 20 años en una fábrica y 4 años una vez me preguntaron en una nota así si me daban un trabajo. Sociedad Anónima, un buen sueldo, y yo hacía 2 años que estaba en la cooperativa. Uh-huh. Me preguntaban qué elegía, si iba a la cooperativa o yo iba a la empresa Sociedad Anónima con un buen sueldo. Yo dije, no lo pienso y te le digo que me quedo en la cooperativa, porque la libertad que tenés, el cambio que tenés de un día para otro, no lo cambio por nada. Es un cambio de vida. Estoy orgulloso de haber recuperado la fábrica y todos mis compañeros de hoy tenemos un vehículo 0 kilómetro con un sacrificio de la gente, y queremos seguir con nuevos proyectos, así que la buenísimo. Verdad que estoy agradecido porque me han llamado y que la gente se entere que es una empresa recuperada, que no estamos de arriba. Y si yo no pago los impuestos, las ganancias, ingresos brutos, un seguro, nosotros podemos quedarle, nos pueden cerrar la puerta con cualquier sociedad anónima. Uh-huh. Bueno, Elías, te mandamos un abrazo grande desde acá y bueno, ya te llamaremos de nuevo. Listo. Abrazo grande. Gracias, Elías. Gracias. Chao. Bueno, muy interesante, ¿no? La entrevista. Sí, la verdad que sorprende esto de lo que hablamos la otra vez. También creo que el compañero de Alea Negros decía esto de que no cambiarían, digamos, una vez después de todo el esfuerzo que lleva conformar una cooperativa, los compañeros no quieren volver a ser empleados asalariados, digamos, sino que quieren seguir trabajando de esta forma. Es interesante, ¿no? Sí, y eso... es una tensión de todas maneras, ¿no? Ahora vamos, Ana. No, digo, muchas veces es una tensión porque el trabajo bajo patrón también tiene todas unas seguridades que muchas veces, a veces se añoran, ¿no? Pese a que sea una relación de dependencia. Es una elección de vida, uh-huh. No me parece. Una vez que se, digamos, que se destraba la situación conflictiva, es una decisión de vida seguir o no. De hecho, muchos se van al principio, digamos, uh-huh. Y queda la gente que le interesa, digamos, esta modalidad también, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que decía Elías y en la entrevista pasada también los compañeros de Aleale es tampoco romantizar la lucha, ¿no? Es duro llevar adelante una experiencia de este tipo. Sí, todos lo dicen. Se encuentran con un montón de problemas y está bueno también, si bien, digamos, organizarnos y seguir luchando y seguir en esta disputa, no romantizarlo. Sí, no de es hecho, que en el medio sí. Uno la pasa bárbaro y tiene todo solucionado y tiene el apoyo de todo el mundo y demás. Por eso es bien interesante. Sí, sí. Bueno, Marta, vamos a la agenda, así que arriba los separadores de agenda. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. En el desierto del alma hay que sembrar buscando. Bueno, acá en la gente seguimos en De la Boca para Afuera. Vamos con ¿qué vamos a hacer esta semana, Mariana? Hay unas cuantas cosas musicales. Por un lado, Sofía Viola, esta cantautora que escuchábamos hace un ratito, va a estar cantando este sábado 28 a las 22 horas en el Club Atlético Fernández Fierro, el CAF, presentando su último disco que se llama Júbilo, este lindo tercero, lugar, el CAF. Lindo lugar. Sí. Que esto es Sánchez de Bustamante, 764, eso el sábado 28. El viernes, debería haber dicho primero viernes, después sábado, ¿no? Es obvio, pero bueno, vamos a hablar. No importa, el viernes, es una agenda particular. Es una agenda móvil, movediza. El viernes hay una jornada musical también muy linda, que se llama Encuentro Mujer Trova, a las 20 horas en el ECUNI, que es el Espacio Cultural Nuestros Hijos en la ex ESMA, Avenida Libertador 8465, donde van a cantar, es como un encuentro para promocionar nuevas voces, digamos, de la música y de cantantes mujeres argentinas, que van a estar Vanina Fernández de Mendoza, Silvia Sapchuk de La Pampa, Daniela Tomé de Mar del Plata, Nara Andariega de Buenos Aires, Carolina Wagnerman, que no sé bien si lo leí bien, de Buenos Aires, Daniela Trovati de Mendoza, Dafne Usorach de Rosario, Pilma Iken Malcota, que es una amiga, por eso también le mando un saludo, de Buenos Aires, y Carla Giannini. Este es un encuentro que promociona Teresa Parodi y Vicente Feliu de Cuba como una promoción de la trova de mujeres. Después tenemos, más para debate y más encuentro de formación, en la Universidad de General Sarmiento, que es en Los Polvorines, un congreso regional de organizaciones sociales bolivianas, que lo que digamos pretenden trabajar esta jornada es alguna de las temáticas fundamentales de los derechos de las poblaciones bolivianas que están residiendo en Argentina, como trabajamos en uno de los programas, que tiene que ver con los derechos económicos, el rol de la mujer en el ámbito doméstico, el tema de la producción agropecuaria, hortifrutícola, acceso a la salud y demás. Y esto está organizado por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la Universidad de General Sarmiento. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la Feria de Intercambio de Semillas y Plantines también en Malvinas Argentinas. No sé si han ido alguna vez a alguna feria de intercambio de semillas. Yo fui a una a Catamarca. Muy linda. No se pueden vender las semillas. Tenés que llevar semillas e intercambiar. Ajá. Las que puedas. Así ya no sé, zapallo. Claro, porque es una forma de preservar la semilla, que es la fuente de la vida, y que hoy por hoy, como hablamos en otros programas, hay un sistema del agronegocio que hace que las semillas hoy se compran, se venden como si fueran una mercancía más, ¿verdad? Sí, además las grandes empresas lo que hacen es, no se pueden patentar las semillas en Argentina, entonces lo que ellas patentan es las modificaciones genéticas que le pueden hacer. Después las instalan en el mercado con un paquete tecnológico y terminan imponiendo la semilla, como pasó con la semilla transgénica de soja. Más tarde, tecnológico, subtitula. Vamos a seguir con este temita. Claro, por claro. Eso. Bueno, hay que subtitular bastante. Más tarde vamos a hablar con una de las compañeras de esta feria para preguntarle sobre otras cosas, de recetas y demás. Así que esto es sábado, el sábado 28, de 10 a 16, se suspende por lluvia y es en la plazoleta de la estación del Belgrano Norte, la estación de Polvorines del tren Belgrano Norte. Vamos a ir entonces, nuestra compañera Marta, a presentar el próximo bloque, que es afinando el ente, como para después ir a la entrevista. Si no, si quieren, yo tengo unos también para la agenda. Ah, bueno, a ver, dale, sí. Dale, para la agenda. ¿Qué tenemos para un poco, para retomando los programas anteriores, ¿no? Tenemos también pasar, digamos, los avisos de La Cacerola, la cooperativa La Cacerola, que es un bar cultural y panadería en Franklin 71, en el barrio de, ¿qué sería? Caballito, en el medio. Entre Caballito y Villa Crespo. Y Villa Crespo. Tenemos también Ale Ale, la cooperativa Ale Ale, que es un restaurante que está en Ángel Gallardo, esquina Jufré. Y tiene promociones. Tiene promoción. Que tienen que fijarse en el Facebook de Ale Ale Restaurant. Y ahí van a ver las promociones muy interesantes. De lunes a domingo hay promociones. Y después vuelvo a repetir, la cooperativa La Esperanza, donde pueden adquirir todo tipo de aparatos de ventilación y extracción de aire, que es en Fernando de Toro 955 Monte Grande o llamando al 4296-9725. Muy bien, bueno. Y hoy, como estábamos diciendo en nuestro bloque Afinando el Lente, vamos a hablar de la problemática de la tierra en relación a la agricultura familiar. Y el miércoles que viene vamos a hablar de la problemática de la tierra en sectores más urbanos que tienen que ver, dicho en otras palabras, con el acceso a la vivienda, ¿no? Con el acceso al hábitat. Pero como el hábitat en el medio rural tiene mucha vinculación con la tierra, hoy les queríamos presentar un informe sobre agricultura familiar un poco concentrado en el NOA y en el NEA. Para el NEA tenemos una entrevista... ¿Qué es NOA? ¿Qué es NOA? Es el noroeste argentino y el noreste argentino. Son las provincias de... A ver, vale, vos que trabajaste mucho por allá, ayúdame con el noroeste. Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Formosa es... En lo que se conoce como NEA, y NOA es Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santiago y a veces algunas provincias. La Rioja que va, que viene, que no sabemos si es Cuyo o es NOA. Entonces le hicimos una entrevista a Benigno López. Benigno es referente del MOCAFOR, que es el Movimiento Campesino de Formosa, y es uno de los referentes del Frente Nacional Campesino. Y más tarde vamos a estar charlando telefónicamente con Walter Mioni y Gastón Godoy, que hicieron un estudio junto con Laura Alcoba, ellos trabajan en el INTA, en un instituto del INTA que es específico de la agricultura familiar, y publicaron un libro que se llama Tierra sin Mal. En guaraní tiene un nombre que yo no sé pronunciar, después lo vamos a preguntar a los entrevistados. Y ellos ahí hacen un análisis sobre los aspectos jurídicos e institucionales del acceso a la tierra. En un ratito nos vamos a estar comunicando con ellos para que nos cuenten de qué se trata esto. Les cuento, chicas, que se estima que en Argentina hay alrededor de 250.000 familias de agricultores familiares, aunque no se sabe con precisión. Y esta palabra, agricultura familiar, nuclea a lo que conocemos como campesinos, pequeños productores, medieros. María, ¿algún otro que me olvide? Sí, colonos. Y que vale la pena mencionar que muchos de estos productores se han ido migrando, digamos, en todos estos años a las grandes ciudades, ¿no? Que hoy estamos en La Boca, en el centro de la ciudad. Muchos de los que viven, habitan esta zona, vienen de esta historia campesina y de productores, digamos. Así es, como en general, digamos, sus producciones no son rentables, o en realidad no es que sus producciones no sean rentables, sino que no hay canales de comercialización para vender lo que ellos hacen, o son explotados por algún mediero que va y les compra su producción, o no hay caminos accesibles para sacar la producción. La gente... por esta falta de oportunidades termina migrando termina migrando del campo a la ciudad. Bueno, antes de pasar a la tanda, les vamos a mandar un saludo a Gustavo Tavo, que nos acaba de dejar un mensaje, que nos dice: la historia que cuenta el compañero Elías, ¿no?, en relación a la entrevista, es muy parecida a la película Industria Argentina, muy recomendable para fábricas recuperadas. Saludos de La Plata, de la COPE 22 de abril, muy bueno el programa. Bueno, un beso a los compañeros de la COPE. Y vamos a la tanda. 100.9. Un saludo para La Boca para Afuera. FM Riachuelo 100.9. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo bloque, que se llama Afinando el Lente, una cosa así de análisis, ¿no? Sería el bloque más de análisis, y que venimos trabajando este mes con lo que tiene que ver con la profundización de este modelo nacional y popular. ¿Cuál es la agenda pendiente que tenemos en la actualidad para seguir profundizando el modelo que viene, bueno, avanzando en estos últimos años, ¿no? Y el tema de hoy tiene que ver con la problemática de la tierra, como venía comentando Analía. Ana, ¿querés Así comentar es. Algo más? Sí, bueno, es un poco difícil separar el tema porque es un poco tierra, agricultura familiar y producción que van de la mano, ¿no? Entonces es un poco difícil, no sabíamos si presentarlo como hábitat, como tierra, como agricultura familiar, porque en realidad también tiene que ver con que los agricultores familiares son quienes producen los alimentos que comemos en general. Claro. Entonces, si no tienen tierra, no pueden producir, pero si producen y no tienen cómo vender o dónde vender o no tienen un apoyo del Estado para ganar dinero, por decirlo así en términos bien criollos, también se tienen que ir del campo, terminan migrando a la ciudad, donde también viven en condiciones en general muy malas. Muchos compañeros de las provincias, campesinos, terminan viviendo en las villas miserias alrededor de las grandes ciudades. Entonces es un tema difícil de presentar. Por eso elegimos entrevistar gente que siempre puede dar otra visión, mucho mejor seguramente de la que podemos dar nosotras. Y estuvimos charlando con Benigno López, como les contaba, que es referente del Frente Nacional Campesino. Vamos a escucharlo a ver qué dice Benigno. Es decir, actualmente existe éxodo de pequeños productores hacia los centros urbanos. Y lo que tenemos que hacer, diseñando estrategias, es de que los pequeños productores puedan quedarse, producir y vivir con dignidad en el campo, lo que ya están, y también trabajar fuertemente las organizaciones con el Estado para que pequeños productores que quieran y puedan regresar, regresen al campo, como así también ir sumando en forma sistemática familias para lo que sería ese sector de pequeños productores agropecuarios. Para eso, bueno, hay que dar varios pasos. Si la producción campesina no es viable económicamente, eso no es posible. Es decir, es necesario invertir en los pequeños productores agropecuarios de la República Argentina. Es necesario. ¿Quién debe invertir? ¿Quién puede invertir? El Estado. Bueno, ¿qué te parece, Ana? Muy claro, Benigno, ¿no? Una cosa, vale, que me quedó, sí, una duda. Perdón. Benigno, ¿de dónde es Benigno? Benigno es de Formosa. Uh-huh. Es su organización de base es el MOCAFOR, el Movimiento Campesino de Formosa. Uh-huh. Y también es referente de un movimiento más amplio que es un frente, el Frente Nacional Campesino, que como su nombre lo indica es nacional, o sea que agrupa organizaciones de todo el país. Bien, está bien. Bárbaro. Bueno, pasamos a... Me parece interesante esto que planteaba Benigno, esto que yo traté de decir, pero Benigno lo dijo mucho mejor, por supuesto, que si la producción campesina no es viable, no les queda alternativa. O sea, similar a lo que contaba el compañero que entrevistamos al principio de la fábrica recuperada. Ellos pueden tener mucha lucha, mucha voluntad, mucha organización, pero después hay un factor económico irrenunciable, que es no solamente reclamar la tierra, sino hacer que esas producciones que se producen, por supuesto, en la tierra, sean viables económicamente, ¿no? Claro, y esto tiene que ver con los derechos, porque tiene que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, ¿no? Es eso, digamos. No es que porque sí. Al agua, ¿no? Que no es claro, otro problema, que a veces tienen tierra y no hay agua. Claro, por eso. Bueno, ¿les parece que vayamos al otro audio, a la segunda partecita de la entrevista con Benigno? Vamos. Necesitamos fortalecer al pequeño productor agropecuario con inversiones en infraestructura predial, en tecnología, en regularización dominial de las tierras, en comercialización, Entonces, tenemos que lograr con el Estado de que el sector de los pequeños productores agropecuarios sea un sector viable y sustentable. En otras palabras, implementar una política de desarrollo rural sustentable, ¿no? No es justo en la Argentina y en ningún país del mundo que las tierras productivas, un recurso estratégico de fundamental importancia para la soberanía de un país, estén en pocas manos. Bueno, ahí estaba el segundo audio de la entrevista con Benigno. Sí, ahí plantea claramente Benigno para mí, ¿no? Dos aspectos. Es más larga la entrevista a Benigno, lo que pasa es que la cortamos porque si no, no nos alcanza el programa para todo. Pero yo rescaté estas partes que me parecían las más fuertes de la entrevista. Cómo él planteaba claramente el rol del Estado a favor de los campesinos o de los que menos tienen en un sector tan concentrado como la tierra, ¿no? O que él... Claro. ¿Y qué el gobierno, qué políticas está desarrollando sobre este tema, digamos, respecto a este tema? En cuanto a producción, comercialización, uh-huh. ¿Vale? Y tierra, digamos, ¿no? El tema de la tierra. Bueno, por el tema de la tierra y hablando del Estado, nos vamos a comunicar con los compañeros del IPAF NOA. No sé si ya los tenemos. Marta, en comunicación. Walter, bueno. Walter, ¿me escuchás? Hola, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Acá también te saludan Valeria y Mariana. ¿Cómo andás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, mucho gusto saludarla. Igualmente. No voy a decir que te dicen pollo porque no queda bien. Bueno. Pollo no está solo. No está solo. ¿Estás también con Gastón y con Laura o estás vos? Estamos aquí con Gastón, escuchando el programa y un poco compartiendo las palabras de Benigno, tratando de aportar, de prepararnos para aportar al tema, que está muy complejo y tan profundo como ustedes lo escribían, ¿no? Lo intentábamos transmitir. Viste que es muy difícil hablar para una audiencia que tal vez no está acostumbrada a tratar estos temas, como son nuestros vecinos de La Boca y de las ciudades, del tema de la tierra. Pero tenemos aquí en la mano, aunque no nos vean, el estudio que ustedes presentaron, que se llama Tierra sin Mal. ¿Y cómo se pronuncia en guaraní? Bueno, Ibimareí, no sé. Algo así como Ibimareí, pero la vez pasada, hace poco tiempo, presentándolo acá en el norte de Salta, tuvimos la primera vez de estar con miembros del pueblo guaraní y un poco... compartiendo esto de haber tomado el mito de este pueblo para nombrar a nuestro libro. Y bueno, la pronunciación es bastante, bastante particular, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, un poco lo que cuenta el libro, es un anhelo de que la agricultura familiar pueda en algún momento contar con un espacio que simbólicamente Tierra sin Mal, que es esto, un lugar donde se pueda producir, vivir, alejados las presiones, las amenazas, los desalojos, las contaminaciones, un poco el panorama que se presenta hoy en sectores más críticos del país. Walter, ustedes en el libro hacen una buena descripción de la concentración de la tierra en el NOA. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esto? Se ríen. Walter, me pasa a Gastón. Si podés sintetizarlo, perdón, en 5 minutos o en menos. Un tema, digamos. ¿Qué haces, Gastoneta? ¿Qué haces, Dianeta? El desafío es ese, contarlo tan brevemente, pero bueno, un poco nos pareció importante presentar la situación específica que nosotros contamos en el libro y que contamos de primera mano. En este marco de las transformaciones en el uso del recurso de la tierra, digamos, la producción agropecuaria nacional, y por ahí fundamentalmente lo que se dio desde que nosotros lo estamos basándonos en muchos estudios que hay previos, ¿no? Muchos antecedentes, somos los cambios estos que inician desde la década del 70 con la dictadura militar en Argentina, un cambio de paradigma de desarrollo, un poco de la organización social y productiva, que digamos, se empieza a liberalizar la producción, se empieza a reducir la intervención pública, como una política pública explícita, digamos, reducir la intervención del Estado para beneficiar a los intereses más poderosos económicamente, y esto va generando políticamente un proceso de la mano de cambios también que se han hecho, un proceso de la revolución verde, un proceso de agriculturización de la zona central, la zona más núcleo, que son las provincias de la región pampeana, básicamente, una zona que antes, había producción ganadera y agrícola, y producción en diferentes escalas, nos fue una zona de producción agrícola en gran escala. Discúlpame, ¿eso es lo que ustedes le llaman pampenización del NOA? No, eso es la agriculturización de la zona central. Esta característica que presenta primero la zona central, después se reproduce en la NOA. ¿De qué manera? O sea, la ganadería que antes estaba en la zona central se traslada y transforma la producción en la zona extra pampeana. En el caso del NOA, se empieza a recibir producción ganadera y estamos ahí, información de cómo fue creciendo la producción ganadera en provincias como Santiago del Estero y Salta, y de la mano de cambios tecnológicos también se empieza a dar un crecimiento de la agricultura extensiva, claro, que desplaza las producciones regionales, tradicionales. ¿Que las producciones extensivas serían cuáles? Y fundamentalmente, bueno, empieza a mediados de los 70 en la provincia de Salta en particular con el poroto, una producción que se orientaba al intercambio, era muy demandada por países de la región como Brasil, y posteriormente empieza a crecer mucho la soja, tanto en claro, la zona central como en Noa y en todas las regiones. Eso es lo que llamamos la pampeanización, porque esa producción ganadera que es desplazada del centro de la producción nacional hacia las zonas extrapampeanas y la expansión de las producciones extensivas, lo que hacen es desplazar la agricultura familiar, campesina, indígena, de las regiones no aineas. Gastón, discúlpame, y contale un poco a los oyentes cuáles son las producciones tradicionales de la agricultura familiar en el NOA, para que sepan de lo que comemos nosotros todos los días, qué es lo que se produce en el NOA. Bueno, la producción de la agricultura familiar es muy diversa. En este momento se está reconstruyendo, pero tradicionalmente ha sido una producción pecuaria de diversos tipos de animales, que tiene, digamos, por un lado una herencia que viene de los pueblos originarios, de lo que tradicionalmente se criaba y producía, y que era el ganado, en el caso de la zona donde estamos nosotros, el camélido, digamos, la llama, ese tipo de ganado, que después se mestiza con otro ganado que trae la colonia, ¿no? El ganado que también en esa época, en la época colonial, era transporte, digamos, ¿no? Claro. Porque no había otro medio de transporte que los animales. Entonces, bueno, todo ese tipo de ganado y animales pequeños también de granja, todo eso produce la agricultura familiar en términos de ganadería, y después en términos de agricultura desde granos hasta hortalizas, frutas, distintos tipos de producciones que están muy ligadas a lo que se denominan las regiones agroecológicas, ¿no? O sea, hay una vinculación muy estrecha entre las características climáticas, geográficas, las características del suelo y un desarrollo de un saber producir en esos lugares, digamos. O sea, una adaptación y alimentación y desarrollo de producciones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, los famosos cultivos andinos, que ahora están tan... La papa andina. Digamos, la papa, la quinoa, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con producciones de que se dan en regiones específicas, digamos, bajo formas de producción específicas adaptadas a las condiciones climáticas, geográficas de los lugares donde habita la agricultura familiar. Claro, y qué interesante y dramático a la vez, ¿no? Este choque de visiones, ¿no? Que muchas veces estos avances de la agricultura en zonas donde antes no se podía producir, ¿no? Este avance de la producción de soja, por ejemplo, que muchos lo ven como un progreso, ¿no? Que, digamos, que esas producciones más rentables se puedan extender, y sin embargo significa que todas estas otras formas de producción se vayan corriendo y se vayan desplazando, ¿no? Entonces, la paradoja de la idea del progreso y de aumentar los millones de toneladas de soja que produce el país para exportar, ¿cómo trae aparejada estas complicaciones, no? Bueno, ahora soy Walter de nuevo. Sí, muy bien. Ahí están afiladísimos los compañeros. Que no me quería quedar afuera de... Habla mucho el gasto. No, resulta que exactamente ese es un poco el choque que nosotros intentamos describir y un poco cuantificar. Y tomamos como un estudio de caso una de las zonas más críticas del país, que es la zona del Chaco salteño. De cualquier manera, es un ejemplo de algo que sucede en muchas otras regiones del país, que tiene que ver con esto, es decir, con un fenómeno que pone en contradicción a distintos modelos culturales, distintas visiones, distintas posturas ideológicas sobre lo que debería ser el desarrollo productivo de un país, digamos. Efectivamente, detrás de la palabra progreso o desarrollo vista con una visión más economicista, más de mercado, tenemos por detrás todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la deforestación, los desmontes, que ustedes saben que acá en esta zona han sido realmente superficies impresionantes, desmontadas y puestas a producir este tipo de producciones que lamentablemente tampoco son grandes generadoras de mano de obra ni de mejoras en las condiciones de vida de la gente que históricamente estuvo ahí y que la verdad estuvo ahí de alguna manera despreocupada, produciendo y viviendo en tierras que hace no mucho tiempo no ofrecían el mayor interés a los que por ahí eran los dueños de los papeles, pero que en la práctica no tenían ninguna intención de ocupar y de poner en producción. Entonces, todo este desplazamiento del modelo productivo genera este fenómeno del desalojo, del desplazamiento de las familias campesinas y de pueblos originarios que quisimos investigar, no de un modo primigenio, porque sabemos que hay muchos y muy buenos estudios hechos con anterioridad, pero queríamos poner un poco, afinar la lente, como dicen ustedes en esta sección, en la parte de lo que tiene que ver con los desplazamientos de las familias a través de otra función esencial que tiene el Estado, que es el poder judicial, digamos, ¿no? Es decir, como el Estado, a través de procesos judiciales, del funcionamiento de lo que normalmente se denomina la justicia, también pone en marcha mecanismos que tienen como resultado esto, ¿no? La expulsión de familias campesinas e indígenas de los lugares donde históricamente estuvieron habitando y produciendo. Uh-huh. Bueno. Bueno, Walter y Gastón y Laura, aunque no esté, se nos va el tiempo, aunque nos quedaríamos charlando un rato más. El estudio yo lo pude leer y la verdad que es interesante, aunque como vos decís, rescatan un montón de estudios, hacen una muy buena síntesis y se lee fácilmente. ¿El libro está publicado en internet, Walter? ¿Se puede leer de alguna manera? Sí, el libro está en la página del INTA y está en... O simplemente se lo puede googlear como INTA Tierra Sin Mal y aparece. Sí, y se puede descargar, está en una versión PDF que es la misma que el libro en papel. Perfecto. Y bueno, con todo gusto, esa es la idea, digamos, que se pueda replicar por ahí la lectura y el análisis y estas oportunidades que tenemos de poder difundir el trabajo, así que bueno, agradecidos por eso. Bueno, y después en algún otro momento les vamos a pedir si nos pueden contactar con algún productor o algún campesino de la zona para también traer la voz de ellos, ¿no?, a la radio. Así sí, que estaría buenísimo. Sí, con mucho gusto. Por ahí lo que tenemos que coordinar es fechas, o por ahí nosotros, si nos mandan, qué sé yo, lo grabamos o... Perfecto, hacemos, sí, perfecto. Buenísimo. O hacemos un duplex con alguna radio campesina. Si no, yo puedo hacer el sacrificio de ir hasta Tilcara y entrevistar un par de productores. Podríamos ir las tres, la verdad. Están invitadas, ¿vale? Marta también quiere ir. Marta dice que viene. Nuestra operadora Marta quiere ir, así que bueno, preparen las papas andinas. o lo que tenga que ser. Bueno, compañeros, les mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta entrevista y seguimos en contacto. Bueno, otro bueno, para dale, ustedes, ¿eh? Bueno. Gracias. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Ahora vamos a pasar a nuestro bloque de industria familiar. Antes de eso quería contarles que estuvimos en el Mercado Argentino, que es un mercado que queda en Lomas de Zamora, en la avenida Juan Domingo Perón 4261, que es una especie de supermercado de la economía popular, podríamos decir. Ahí se encuentran productos de a muy bajos precios, los productos de supermercado que uno puede conseguir en cualquier lado, pero tiene la particularidad que la verdura la proveen los compañeros de la CAPIR, que es la cooperativa, no sé la sigla, Cooperativa para el Intercambio Regional. Agroalimentaria para el Intercambio Regional. Ahí está. Y la carne es de la lonja del compañero Samid, el rey de la carne. Muy graciosos son los gráficos. Así que bueno, para ir a recorrer el mercado argentino. Y ahora estamos en comunicación con Mari Albarracín. Ella es productora de la Feria de Malvinas Argentinas, es productora digamos, hortícola, se tiene huerta. Y la llamamos a Mari para que nos comente para nuestro bloque de industria familiar alguna receta de conserva. Mari, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, gracias Mari por atendernos. No, por favor. Estuvimos contando de la feria de este sábado para convocar para que todos los que puedan ir vayan. Y nos interesaba que vos nos cuentes, Mari, alguna de tus secretos, de tus recetas. Bueno, que nos cuentes un poco cómo producir, cuál es tu historia, pero muy cortita, y alguna receta que nos puedas compartir de conservas o mermeladas para industria familiar. Bueno, te comento que yo tengo una pequeña huerta acá en el partido de Malvinas Argentinas, donde hacemos trabajamos todo agroecológicamente, ¿no? Siempre capacitados por el programa Pro Huerta del INTA. Uh-huh. Y una de las tantas plantas que tengo sería la alcayota, que yo traje la semilla de la provincia de San Juan, ¿no? Uh-huh. Y que viene a ser de las familias de las cucurbitáceas, de los zapallos, melones. Y bueno, te puedo pasar la receta del dulce de alcayota que hacemos allá, si querés. Ay, sí, contanos cómo lo haces, Bueno, sí. En primer lugar, seleccionamos una alcayota que esté bien sana, ¿no? Uh-huh. Que no esté ninguna picadura ni nada por el estilo. La lavamos con un cepillito, la pesamos, uh-huh, ponemos a hervir entera en una olla grande y, uh-huh, cuando está cocida la dejamos enfriar. Sí. Y despegamos la cáscara y sacamos las semillas. Uh-huh. Cortamos en trozos, desarmamos con los dedos para que la hebra o la fibra no se rompa tanto. Claro. La dejamos escurrir y agregamos el azúcar. La dejamos macerar para que largue el juguito ese, que es tipo gelatinoso, hasta el día siguiente. Uh-huh. Agregamos el jugo de limón y llevamos a fuego, ponemos a hervir. Y revolvemos cada tanto para que no se pegue. Uh-huh. Y la hervimos hasta que la hebra queda de un color transparente. Y un almíbar bastante fuerte, ¿no? Bien espeso. Uh-huh. Y después, una vez que ya está todo listo, lo empezamos a envasar en caliente siempre. Uh-huh. Lo envasamos en frascos de vidrio, esterilizados, ¿no? posterizamos a baño de María por 15 minutos. O sea que se hierve el frasco en agua. Exacto. Lo hervimos en agua y lo secamos en el horno. Ajá. ¿No? En el horno de la cocina. Uh-huh. Y una vez que está así todo calentito, ponemos el dulce en el frasco, tapamos y llevamos a hervir los frascos a baño de María. Ya todo con la membrana adentro, todo, ¿no? Ya todo tapado, lo hervimos por 15 minutos. Uh-huh. Y una vez que hirvieron, los sacamos, los dejamos enfriar. Y lo que no hay que olvidarse es ponerle la etiquetita, algo, ¿viste? De recordar la fecha que lo elaboraste. Claro. Para y después. La fecha de vencimiento. Que por lo general, cuando vos haces todos estos pasos, tiene una duración bastante prolongada, digamos. Uh-huh. Por lo menos un año o más, quizás. Claro. ¿Mm? Así que la alcayota es, acá me preguntaban si era una batata o un zapallo, que es como un zapallo. No, es más bien como una sandía. Ah, mira. Como una sandía del color verde, la cáscara, y puede tener algunas rayas blancas también. Pero adentro es una pulpa, digamos, de color blanco, tirando a beige, así, algunas veces, y todo fibroso adentro. Claro. ¿Y esto se puede hacer con zapallo también o alguna otra...? Hay un zapallo, sí, que se puede hacer, pero vos sabés que... Es diferente, digamos, el procedimiento. Por ejemplo, hacemos el zapallo que conocemos, hacemos los zapallitos en almíbar. Claro, ¿sí? Claro. ¿Ves? Bueno, y lo interesante de Mari es que ese zapallo ya lo trajo de San Juan. Exacto. Sí. Que tiene que ver con su historia y es una de las semillas que en esta feria de intercambio de semillas que se va a hacer el sábado... se viene preservando este espacio donde dos veces al año se reúnen los productores. Las semillas de Mari son una de las clásicas de esta feria, ¿no? Sí. ¿Así? Y bueno. ¿Sabes qué me faltó lo principal? A ver. Dar las cantidades. Ah, claro, fundamental. Señora, anote, por favor, las cantidades. Me vaya a ponerle más azúcar que claro. Alcayota. Por ejemplo, le ponemos a 1 kilo de pulpa de la alcayota 600 gramos de azúcar. Ajá. Y el jugo de un limón, ¿no? Ahí va. Y seguir los pasos que dimos. Perfecto. ¿Mm? Y esto también, ¿sabes que lo podés consumir con queso de cabra? ¡Qué rico! Con nueces. También podés elaborar algunos bombones y rellenar pastafrolas o alfajores. Por ejemplo, en la zona de San Juan están los típicos alfajores rellenos de dulce de alcayota, ¿no? ¿Hola? Sí. Ah, y también lo podés elaborar en cubitos. Claro. Que los consumen mucho en los países del norte. Mirá vos, sí. Mirá vos, la alcayota internacional. Ajá. Bueno, Mari, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos vamos a estar viendo el sábado. Dale. En la estación de los polvorines. Y bueno. ¿Qué horario? El horario es de 11 de la mañana a 16 horas. ¿Se suspende por lluvia? Sí, se suspende para el siguiente sábado. Y llueve. Perfecto. Y va a estar muy lindo, te digo, porque se está convocando bastante gente porque les está interesando el tema del intercambio de semillas, plantines. ¿Mm? Perfecto. Bueno, allí estaremos. Bueno, muchas gracias, Mari. Muy amable, gracias, chicas. Chao, gracias. Bueno. Bueno, muy bueno lo de Marta, lo de Mari. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, Marta. Hoy la hicimos transpirar con tantos llamados y que un separador y que el otro, pero salió bárbaro. Queríamos agradecerle a Benigno López, a Walter Mioni, Gastón Godoy y Laura Alcoba, que estuvimos en comunicación telefónica. También a Elías Robledo. Y a Mari Albarracín. Bueno, y el tema, nos estamos yendo con Sofía Viola, recuerden que la pueden ir a ver este sábado, y este tema se llama Sin Marearme. Muy bien, gracias, Ana. Chao, hasta el miércoles próximo. Para abajo, para mirar.